Slap boo boo skiddly bop and boo bop boo scoo boo doo bee bop and boo boo boo zee pee pat. After you go, left me crying. After you go, there's no denying. You feel blue, you feel sad. Slap boo skiddly bop boo skiddly bop boo skiddly bop boo boom boom zee bop boom bee bop bee zee bop. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, and you want me only after you're gone. After you're gone away. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Calentita la noche, fresquita la escarcha. Por fin llegamos con el culo tieso entre las temperaturas y de que el tiempo no nos da para más. Llegamos tarde pero contentos. Vamos a sacar de la mochila toda la cacharrería posible en este huequito que nos dejan aquí desde Cinchilic y Radia. Bueno, y hoy, como no, comenzamos en este caos sin medida que nos hace ya familiares en este tema. En este caso, sin medida y limitándonos nuestro espacio sagradamente humano. Aquí comenzamos otro martes más de desfase lunar, sin dioses, pero con leyes, sin furia, pero con armas. Sin ritos, pero con cantos dulcemente insolentes. Esperemos que todos al escuchar esto os dé por sonreír ante lo inmenso que quiere devorarte y quiere sacrificarte. Pero esto inmenso también quiere amarte con sangre. Allí todo un allí prestigioso y salvaje irrumpe en musicales vastedades el hombre, en este caso aquí cerquita, el clutidiano concluye sus ciudades. Bueno, y mientras el subcomandante se afila los colmillos, le vamos a echar una miradita. Mírame, ay, mira, si tiene las pupilas muy dilatadas, se va a dar cuenta de que a su izquierda tiene el botón para arrancar el programa de hoy. Volvemos a relajar nuestras espaldas en esta noche estrellata y rascata, que rasca hasta la médula el fresquito que hace. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. Bueno, ese lo tengo yo aquí tatuado en la nariz izquierda. /1C7. Voy a por el martini. La has cagado, guapa. Bueno, sí, antes de empaparnos en esta lluvia de estrellas doradas del mundo, nos vamos a escuchar un temita de Diane Rivers, Todos los días. This song right, aunque parezcan iguales, this song right here is very special. Te sorprenden. This song right here is very special. Y la puedes cagar cuando vayas a mirar en la estación del topo y se te ha olvidado coger el billete. You see, the words of this song I can't really take full credit for having written, because it's words that I've heard my mama say every day of her life. This is her creed and this is her song. And now I get to spread the good news and sing it. Aún así, todos los días pueden ser un buen día. Today will be a good day. In the sweet light of the morning, when the sun begins to rise, I was awakened by some singing, the birds just flying by. Now they was telling one another, today will be a good day. Good day, I'm gonna make it. say. Woo, yeah. Huh, yeah. Bueno, y nos sigue llegando información desde la red de semillas libres sobre el foro de plaguicidas, que es un problema de salud pública para este, para hoy martes 30 de diciembre a las 12 de este mediodía en el hall del Aula Magna de la Facultad de Medicina, ubicado en la Independencia 1027. Eso, si andas por las Américas, se celebraba esta actividad que se enmarca en la conmemoración del Día de Acción Global contra el uso de los plaguicidas en todo el mundo. Bueno, también esto es un llamamiento a conmemorar la fecha en que se sucedía hace algún año la tragedia de Bhopal en la India. Bueno, exigiendo no más intoxicaciones ni muertos por plaguicidas, donde nos comprometíamos, dicen, a conformar un comité permanente y transversal, amplio y diverso, convocando a las más diversas organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes, rurales y urbanas, ONGs también si quieren, profesionales de salud, académicos e investigadores de la ciencia social. Todo esto es invitándoos a cada uno desde sus espacios y a proponer, investigar, formar profesionalizaciones que defiendan la vida y el derecho a vivir en un país libre, sin contaminación en la tierra, en el agua y en la naturaleza. Oye, yo voy a perdonarme, pero hoy me creo que mi lengua se me traba más de lo normal. Bueno, así como decimos, desde el Santiago de Chile, en este 3 de noviembre de diciembre de 2013, decimos, se están juntando para compartir información sobre este tema de que es el las fumigaciones y agrotóxicos, que al final nos lo acabamos de beber todos en el agua y respirando por nuestras narices. Que demos tiempo a que algún compañero en otras latitudes del planeta nos aporte un tema musical, nos vamos a encontrar con La Nariz Inquieta en la frontera de México, Estados Unidos, donde la metanfetamina corre a raudales. Oiga, compadre, traigo un problema. La nariz traigo acelerada. Nomás me tomo dos, tres cervezas, se vuelve loca la descarada. No, la malicia es indiscreta, les futuro a veces me espanta. Para calmarle tengo que darle varias líneas de lavada. En las parrandas, oiga pariente, me sale cara la muy ingrata. No más me mira la bolsa nylon, todo el polvito se lo remanga. Ni modo que no sepa, compa negro. Saludos para el compa Paco también. Y el compa Red dice: mi naricita traigo rosada, debo tratarla con cuidadito. Ponerle su talquito. Oiga pariente, quiero brindar por las narices del mundo. Profundo. Pura parranda será la noche, ya me tomé dos, tres si quieres mirar hacia arriba, ahí está la luna. Y es que a veces cuando me pierdo siento una cosa rara. Digamos que siento la aceptación de lo que vuelve todo hermoso. Digamos como la risa se funde en el sollozo. Digamos también que lo chico también es lo grande y al final, según como lo valores, es lo mismo. As a rainbow flew around the sun, all my stars above, and I came from somewhere beyond the sea. Lo puedes valorar igual que cuando las olas cuentan una y otra ola que al romperse no hace un ruido. Bueno, y desde el Atlántico, desde la zona galega del flequillo, nos manda Marta un tema de Def Con 2 que nos advierten que si no te cogen, mucho mejor. Que no te cojan, Death con dos. Culpable de los delitos que se le imputan en el sumario del caso Nos, con el objeto de eludir la cárcel. Así se lo ha planteado su abogado a la Fiscalía Anticorrupción, que según publican hoy varios periódicos, solo aceptaría si Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres desvelan los paraísos fiscales a los que desviaron los fondos. Al admitir los delitos, la condena sería inferior a los 2 años y eso le permitiría no ingresar en prisión a cambio del pago de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la administración. La información aparecida hoy en El País, El Mundo y el periódico de Cataluña apunta a que el abogado de Diego Torres habría hecho el mismo pacto con la Fiscalía. No obstante, Manuel González Peters ha negado este extremo en declaraciones a EFE, aunque no ha precisado si sopesa esa posibilidad. La noticia salta a la luz después de que Torres desvelara el contenido de una serie de correos electrónicos en los cuales el duque de Palma le mencionaría gestiones realizadas tanto por la infanta Palma le mencionaría gestiones realizadas tanto por la infanta Cristina electrónicos en los cuales el duque de Palma le mencionaría gestiones realizadas tanto por la infanta Cristina como por el rey en el patrocinio de un barco en la Copa América usado por la Fundación de Niños Discapacitados que creó Urdangarín para evadir fondos públicos del Instituto Nos a Belice. ¡Viva las caenas! ¡Rompe ya tu silencio! ¡Dale lo que te dio primero! ¡Únete a la disidencia!

desfase, desfase, desfase, desfase, desfase, desfase, desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiliske Ratia. Y aquí nos hemos juntado para apuñalar la rutina. Para apuñalar a ese monstruo organizado con hora de entrada y de salida, con informes periódicos y falaces, orgulloso de sus emparadas tiranías. Y es que ya tenemos días para derramar el vino y también nos sobran días para romper los agresivos cristales. Como no, nos sobran más días para acorralar a los torpes burócratas con una espalda de papel, perpetrar un edificante soneto contra el mejor héroe oficial. Y para lo poco que buscamos, lo que tenemos claro es cuando vayamos hacia adelante vamos a acorralar al torpe burócrata con una espada de papel perpetrando un edificante soneto contra el mejor héroe oficial. Se nos van los días, días, días. Se nos van los días para bofetear a un cielo ilusorio y para morder la oreja de un patriarca. Estas serán unas palabras de Edmundo Moure Rojas, que las escribía en 1941 de Más allá del pan. Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Oye, quedamos el martes a las 11. Pues va a ser que no. Oye, quedamos el martes a las 11. Oye, quedamos el martes. Oye, quedamos el. Oye, quedamos. Oye, quedamos. Oye, quedamos. Oye, quedamos. Oye, quedamos. Oye, quedamos. Oye, quedamos. Oye, quedamos. Oye, quedamos el martes a las 11. Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. Subirse a la poltrona esta noche tan grande que tenemos hoy. acogemos desde Rebelión, una producción de Independencia TV y Origen Común. Una idea original de Javier Cuadros, Marcelo Molano, Juan Camilo Beirman, Jairo Rojas y Juliana Botero. En el paro nacional agrario, lo que logra acorralar al gobierno, la justicia de sus demandas y la potente movilización popular hacen más de lo que más de uno se cree. Aquí en el Ministerio de Agricultura, los disturbios se realizaron en Cauca y Nariño durante el tercer día de paro agrario de transportadores. Un camión fue incendiado en la vía Tunja Bogotá, que continúa siendo una de las más afectadas por las manifestaciones. En todo el país, la policía ha capturado a 98 personas. 82 policías han afectado heridos. Que se jodan. Terminaron la jornada estudiantil y arremetieron con piedras todo este barrio. Así unos manos de chinos a romper los vidrios y tales, y aquí me, el negocio me lo rompieron. Y yo con mi hermano casi me metí en un rocazo. No hubo acuerdo finalmente y después de 4 horas de reunión entre los voceros de los manifestantes. Desde el 19 de agosto del 2013, en Colombia hubo un paro nacional agrario y popular. Un paro contundente que duró más de 20 días. Desde un principio, el paro fue creciendo. El trato torpe y represivo que el gobierno le dio logró la indignación generalizada y masivas manifestaciones urbanas que se solidarizaron con la movilización campesina. El establecimiento sintió miedo. Le aterró que las multitudes que protestaban se organizaran y se empezara a gestar una revuelta popular sin precedentes, que desembocara en los cambios profundos que hoy toda Colombia reclama. Así fue como el gobierno de Juan Manuel Santos y las clases dominantes, ante la movilización popular, definieron la ejecución de un plan que buscaría adormecer de un golpe la conciencia social. El plan se llama Canción de Cuna. Su nombre se debe a la intención de adormecer el pueblo. Adormecerlo para que no continúe despertando, pero sobre todo para que no se organice. El plan apela a la violencia física. Noticias Caracol conoce a la persecución jurídica, uno de esos correos, y a la estigmatización de los medios de comunicación. Al final, enarbolaron el trofeo ganado con violencia. Tres estrategias aplicadas simultáneamente contra la población, con el fin de generar miedo en ella y desarticular el poder que demuestran los pueblos con la protesta. Desde el primer día del paro, Boyacá, Nariño, Arauca, Putumayo y Cauca se levantaron con mucha fuerza. Miles de campesinos salieron a las cabeceras municipales y de ahí a las carreteras. La represión por parte del gobierno fue inmediata. Hubo enfrentamientos entre los campesinos, que iban dispuestos a bloquear las vías, y la fuerza pública a la que lo ordenaron desalojarlas. El paro estaba siendo convocado y coordinado por diferentes organizaciones campesinas y populares que confluyen en la MIA, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, Las Dignidades, el Coordinador Nacional Agrario, los transportadores y el sector salud. Si bien muchas de las exigencias tenían un carácter productivo, el pliego de peticiones de la mesa reclama temas como el reconocimiento de la territorialidad campesina, las garantías para la participación política de la población rural, la participación efectiva en la política minero-energética y los cultivos de uso ilícito. Paro realmente no fue... No ha sido, por lo menos, de la magnitud que se esperaba. Desde el principio, el gobierno desestimó el paro y negó tener recursos para las nuevas demandas de los campesinos. No hay posibilidades de acomodar más aspiraciones y más pretensiones. Los medios masivos hicieron eco en el mensaje institucional y concentraron sus miradas en los bloqueos, en los enfrentamientos, en el desabastecimiento de alimentos en las ciudades, pero sobre todo hicieron énfasis en el encapuchado, en el vándalo. Durante días, las noticias fueron las mismas. Resultaron lesionadas y tres policías más. paro empieza a afectar a Bogotá. Se agotan las existencias de papa y cebolla en las bodegas de Corabastos, la central de abastos más grande del país. Bogotá, las autoridades hallaron tatucos artesanales con insignias de las FARC. Aseguran que los encapuchados son terroristas. La asociación del corregimiento La María de Tiendamo en Cauca, donde al menos 30 manifestantes derribaron árboles para impedir el paso de vehículos. A piedras se enfrentaron manifestantes y policías en la calera. Las FARC, a través de sus sectores de influencia, termina penetrando algunas de estas marchas y termina tratando de crear desmanes. En las redes sociales, al contrario, las raíces campesinas de las ciudades empezaron a manifestarse. La gente se reconocía en sus exigencias. Se indignaba al ver al SMAT golpeando a los manifestantes. El documental 9.70 puso en evidencia cómo en los TLC se legisla a favor del gran capital y en contra del pueblo. Un crimen contra la humanidad, quitarle la comida a la gente que verdaderamente lo merece. La defensa de las semillas propias, el alimento y el territorio se volvieron causa nacional. Crecía la indignación por la violencia desmedida de la fuerza pública. Los videos donde aparecían agrediendo a los manifestantes inundaron las redes sociales y los medios masivos se vieron. Ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, su muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches, todo cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Se va dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Se va dejando que se escape lo que más quería. Llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, y el mundo es una tontería, se va dejando que se escape lo que más quería. El 25 de agosto puede tener al dirigente sindical y campesino Hugo Hernández, uno de los voceros más reconocidos del país. De entrada, el El pasado 25 de agosto, en el sur de Bogotá, no tenía nada que ver con el paro agrario. Asimismo, fueron detenidos y judicializados 92 manifestantes. A la persecución jurídica se le sumó la negación del descontento social. El tal paro nacional agrario no existe. Esa frase corta y odiosa desató que esa misma noche miles de personas salieran espontáneamente a un cacerolazo en las calles de Tunja para gritarle al gobierno que el paro sí existía y que cesara la violenta represión gubernamental. Las siguientes tres noches se replicaron masivamente cacerolazos en Bogotá, Cali y Medellín, entre otras ciudades. La solidaridad urbana recordó sus orígenes campesinos. Los manifestantes de las ciudades no solo eran sindicalistas, estudiantes o campesinos, también eran amas de casa, empleados, celadores, abuelos, éramos todos las gentes del común. No habían encapuchados ni hubo saqueos. Era gente indignada por la arrogancia del poder y la violencia de la fuerza pública. La Ruana se convirtió en un símbolo de resistencia. Para el día siguiente, 29 de agosto, los estudiantes de la MANE tenían programada una manifestación para presentar la Ley Alternativa de Educación Superior. Las centrales obreras y sindicales se sumaron a los estudiantes y a los campesinos, y a todos ellos la indignación recogida los días previos. Las masas llenaron las calles. El gobierno de Santos se vio acorralado. Realmente había desestimado el paro. En 10 días tenía casi todo el país en las calles exigiéndole soluciones para el campo y respeto por los manifestantes. El plan inició con una locución de Santos a las 7 de la mañana. Sin duda alguna, estamos atravesando por una tormenta. La tormenta es la figura literaria que Santos utiliza para simbolizar lo que él sabe que va a pasar ese día en las calles. Los campesinos están protestando, protestas legítimas. Santos empieza por aceptar su error al desestimar el paro y reconoce las justas demandas de los campesinos, pero advierte que no aceptará la violencia. Sé que hoy va a haber manifestaciones en diferentes ciudades, aquí en Bogotá, manifestaciones de otros sectores que quieren solidarizarse con los campesinos. Soy lo que dejaron, muy bien, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo no escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Innecesario, soy una fábrica de humo, ya producido mano de obra campesina con la pública, para tu tratemos consumo, de pasar esta tormenta de la mejor del forma verano, posible, el amor, el siempre del cólera, después hermano, de la tormenta, bien la calma. Día que muere con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Sindicatos, estudiantes y campesinos demostraban masivamente las dimensiones de la protesta social. Por la carrera séptima, a la altura de la calle 19, se dieron los primeros choques entre manifestantes y la fuerza pública. Los disturbios se extendieron hasta la Plaza de Bolívar y sus alrededores. Los medios masivos transmitieron en directo las dimensiones del caos que se desató en todo el centro. Era la tormenta de la que hablaba Santos. Así fue como justificó el uso de la fuerza. Terminó de crear la figura del vándalo y pudo disolver la manifestación. ¡Rápido!

aguas. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento. Estamos en la nada, y cómo salir de esa nada. Ah, y si hay una constricción, o igual nos encontramos con la revolución. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Si hay algún santo, todos somos santos, todos somos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. De Bogotá, y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados y la judicialización de los violentos y con los vándalos y con los violentos. Tengan la absoluta seguridad, no habrá ninguna contemplación. Trabajamos la marcha patriótica de manipular la movilización para desestabilizar el pueblo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Y relacionó a los promotores del paro con actos criminales. Que amenazan a los propios campesinos, que intimidan a las fincas, a los transportadores, a las estaciones de servicio, a los pequeños comerciantes, para obligarlos a cerrar o inclusive a poner afiches de apoyo al paro. Santos había redondeado el plan, le había puesto rostro y nombre al encapuchado, había ubicado y criminalizado al enemigo y había legitimado el uso de la violencia y las futuras capturas. Se busca. De ahí en adelante, los medios se concentraron en el cartel de los vándalos, se hicieron campañas y se ofrecieron recompensas. Ayúdenos a identificarlos por vandalismo y concierto para delinquir. Agresiones a policías, 4 agentes fueron arrollados por... Casualmente, y por fuera del marco del paro, en noticias salieron varias notas en las que los ciudadanos agredían a la policía, que era ahora víctima de la supuesta intolerancia ciudadana. Con una piedra. Mientras el país entero desviaba su atención del paro agrario y se distraía entre la selección Colombia y la disputa por territorio entre Colombia y Nicaragua, el ministro de Defensa radicó el proyecto de ley que busca criminalizar la protesta social, la Ley de Seguridad Ciudadana. Quienes sean sorprendidos en actos violentos durante paros, bloqueos o movilizaciones podrán ser castigados con penas no excarcelables. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? a ver si te pones las gafas para escribir, porque no se entiende nada. Niña, a ver si te pones las gafas para escribir, porque no se entiende nada. Hace un calor que te cagas. No me quito la manga corta, dentro de casa sin camiseta. Bueno, parece mentira. Pero bueno, que le den por culo la lluvia y a todo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sensibles de Ejército. Y aquí estás en Sinchidic Radio. Allá afuera se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Girl. In your world, looking to your mirror now. levanta a los hombres a currar. ¡Pensar! ¡Pensar! ¡Pensar! Los hombres se levantan, edifican en el mundo otro mundo a su medida. ¡Pensar! Obras son sus amores y justicia matemática su arma constructiva. Pequeño es nuestro reino, pero es nuestro, y en él nos descubrimos con sentido, trabajamos humildes y contentos, construimos con gloria lo concreto. No existe un más allá en este dominio, existimos nosotros, cotidianos, y existe bajo un cielo indiferente el mundo que inventándonos creamos. Lo demás inhumano es un misterio, lo demás es vacío, lo demás es silencio. Aquí hemos dado lo poco que hemos dado, porque más que esto no podemos. Lo que quiero decir que si nos queréis insultar, si queréis mandar vuestros insultos directamente a este programa, lo podéis enviar a desfaselunar@yahoo.es. Por no decir arroba al Corte Inglés todo lo que puedas, la dirección era esa. Esto es lo que ha sido y esto es lo que ha dado. No esperéis mucho mejor que esto para la próxima semana. Pero si el próximo martes todo va bien, aquí volveremos. Desde Sin Chivik y Ratia, un saludo grande y gordo para todos los radioescuchas ahí al otro lado. Agur eta ondo pasa. ¿Mensaje de Dios? Así es, señor. Para toda la humanidad. Bueno, ¿y qué le dijo? Son 36 mandamientos nuevos. Es que dice que hay que atar en corto a la gente, que si no, se desmanda. Valladares, le dije que se diera la vuelta. Lo siento, señor. Fue más fuerte que yo. Sentí la llamada y... Mire, ahora no puedo hacer nada por su amigo. El programa electoral está cerrado y no podemos andar agobiando a la gente con mandamientos nuevos. Si ya de los que hay sobra la mitad. Santificar las fiestas. La gente lo que quiere es irse de vacaciones. Precisamente de eso estuvimos hablando. Está muy molesto con lo de la Semana Santa. El número 14. No viajarás los domingos ni las fiestas de guardar. Ese hombre está loco. Ahora entiendo por qué le crucificaron los romanos. Pues si lee el 25... No te bajarás películas de internet. Es que dice que entre todos estamos hundiendo la música y el cine. ¿Lo ve? No me extraña que nadie crea en él, con esa forma de pensar tan antigua. Mire, olvídese de las tablas y vuelva a lo suyo, que es buscar planetas edificables. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No ve que le está haciendo fuego! Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? Usted utiliza tanga. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiliki Ratia. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Sinchiliki Ratia.